Empieces a amarte, tal cual y como eres. Nadie supera tu arte, no imaginas el valor que tienes. Quiero que empieces a amarte, tal cual y como eres. Nadie supera tu arte. No imaginas el valor que tienes. Y es que no tiene ganas de ir a la escuela. Finge dolor aunque nada le duela. Quisiera estar en las revistas del Expreso, pero por su peso nunca podré estar en pasarela. Pasó los 20 sin un noviecito. ¿Qué novio? No le han dado ni siquiera un besito. Y eso que tiene sentimientos tan bonitos, pero en la calle la miran como que si cometió un delito. Y es víctima del bullying y el rechazo. En la escuela nadie le hizo caso. Aunque le gusta, nunca va a la playa. Y cuando va, ni se baña ni se quita la toalla. Porque siente que todos la miran, que no la dejan ser, que la discriminan, que sin pensarlo de su cuerpo opinan, y las razones que la tienen así no se imaginan. Quiero que empieces a amarte, tan cual y como eres. Nadie supera tu arte, no imaginas el valor que tienes. Quiero que empieces a amarte, tan cual y como eres. Nadie supera tu arte, no imaginas el valor que tienes. El divorcio de sus padres la afectó. Del mundo exterior se desconectó. Y al no vivir con papi le dolía. Y todo lo que le pasaba al frente se comía. Ahora sientes que nada tiene sentido, porque el roce de una caricia nunca lo has sentido. Vengo a decirte que nada está perdido y que vales más de lo que tú crees, estoy convencido. Así que, sécate las lágrimas, levántate. Pon tu mirada al frente y avívate. No te esfuerces ya tanto en maquillarte, que Dios puso su pincel y nadie supera su arte. Tú eres hermosa tal y como eres, y nadie te querrá si primero no te quieres. Así que sal al mundo y tu belleza muestra, porque tú eres su obra maestra, te lo digo yo. I am not my body, I am not my skin. I am what God said and I am bad by his imagine. I am not my body, I am not my skin. I am what God said and I am bad by his Sé que tiempo no te miras al espejo y te ves tal como eres. No como la gente te ve, tampoco como te han dicho que te ves, sino tal y como eres. Una princesa, una reina, con una belleza tan grande que no puede ser contabilizada con números. No solo respires, vive. Vive la vida intensamente. Sé tú mismo. Que quien no ha visto brillo en ti es porque no sabe de diamante.